cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Que Dios preparó para aquel que espera en Él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Amen.